Mi nombre es Soledad y aquí dice, háblanos de una voz que haya sido particularmente influyente en tu vida. Ay, tengo miedo de llorar. No, yo vivía en una casa con un montón de personas. Tengo millones de hermanos, 5 hermanos y a mí nadie me hablaba. Entonces, como que la voz era la propia. Y como me acuerdo de esconderme dentro de un placar y me quedaba escondida como hablándome y esperando que me vengan a buscar, y no me venían a buscar, como decía, a ver cuándo se dan cuenta de que yo no estoy dando vueltas. Y de alguna manera, como aparte me llamo Soledad, pero me hice amiga de mi soledad y de hecho es como una re marca y me pasa de también depender mucho de estar sola. Igual estoy acá porque estoy cansada de escucharme. Sí, cansada, empecé a hacer teatro este año porque quiero ser otra persona. Quiero representar a otras personas, otras voces, quiero dejar de ser todo el tiempo acompañada por esa voz que no se calla nunca. O sea, de hecho empecé a bailar este año y a mí me sirve un montón porque me tengo que concentrar mucho en lo motor y como es mucha exigencia física y es como un modo de decir, basta, ya tampoco. O sea, por algo de necesitar estar acompañada de mi propia voz. Responde, pero es la respuesta dorada.